Bueno, de esta manera comenzamos este programa con los Aragoncitos de Cienfuegos. Esa fue una introducción con él, los jóvenes del Danubio, y ahora nos vamos con el cangrejito, el baile del cangrejito. Escucharon ustedes, fueron los Aragoncitos de Cienfuegos aquí en Entre Tanto Entretente desde Radio Universidad Veracruzana en línea. Oumuamua no es un trabalenguas, sino que es el nombre de un asteroide que puede pasar a, o que va a pasar a la historia como el primer asteroide procedente de otra estrella observado por el ser humano. Pero esto no es lo único que lo hace interesante. También su forma resulta ser muy intrigante porque es muy diferente a los demás asteroides. El 19 de octubre de este año 2017, el telescopio Pan-STARRS 1 en Hawái observó el paso del primer asteroide interestelar. Al principio se creyó que podría tratarse de un cometa, pero observaciones de Oumuamua realizadas por el Observatorio Austral Europeo, cuyas siglas son ESO, y otras instalaciones indicaron que en realidad se trataba de un asteroide con un tamaño de unos 400 metros de largo. El telescopio muy grande, así se llama este telescopio, en el Observatorio de Paranal en Chile, también ha hecho sus propias mediciones. Los datos han permitido determinar su brillo, color y órbita. Todo ello, cosas que estamos comenzando a conocer gracias a un estudio publicado recientemente. La conclusión es que Oumuamua no se parece a ningún otro asteroide que hayamos visto hasta la fecha, dicen los especialistas. Tiene una forma extremadamente elongada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es un muy largo y delgado. La ayuda del telescopio muy grande ha sido vital para poder analizar este asteroide que se mueve a una velocidad muy alta. Era necesario observarlo antes de que volviese al espacio interestelar. Según los primeros cálculos, todo apuntaba a que Oumuamua ya había pasado por su punto de mayor cercanía al Sol en septiembre del 2017, así que el tiempo apremiaba y era necesario examinarlo con todos los instrumentos posibles. Las observaciones nos han dejado saber que Oumuamua tiene un brillo que varía de forma muy dramática. Su intensidad puede variar hasta 10 veces a medida que se gira sobre su eje cada 7.3 horas. Es algo sorprendente y muy llamativo. Esa variación extrema es la señal de que se trata de un objeto muy elongado, o sea, alargado y plano, concretamente unas 10 veces más largo que ancho y con una forma muy compleja. Además, presenta un color rojizo oscuro similar al de los objetos en las regiones exteriores del sistema solar. Estas observaciones han permitido a los investigadores determinar cuál es la composición y las propiedades básicas de Oumuamua. En resumen, se cree que es un asteroide denso y rocoso. Debería tener una gran cantidad de metal y muy poco helio. Su superficie roja y oscura es una señal de tolinas. Son el resultado de moléculas orgánicas como el metano que han recibido la radiación de rayos cósmicos durante millones de años. No hay que olvidar que, del mismo modo que Oumuamua es un asteroide único, a diferencia de todos los estudiados hasta ahora, aquellos cercanos a la órbita de la Tierra y los que forman parte del sistema solar en sí, no ha sido atrapado por la gravedad del Sol. No solo procede de fuera de nuestro pequeño vecindario cósmico, su órbita no es una indicación de que regresará al espacio interestelar tras una breve excursión por nuestro territorio estelar. Bueno, y por último, ¿de dónde vino Oumuamua? Los primeros cálculos de la órbita de Oumuamua ya nos dejaron un resultado intrigante. Los astrónomos dedujeron que debería de proceder de la dirección de Vega, la estrella más brillante de la constelación de Lira, viajando a una velocidad de 95.000 kilómetros por hora. Oumuamua debería haber sido el del sistema de Vega hace unos 300.000 años. La otra posibilidad es que el asteroide se haya originado en un lugar completamente diferente a la Vía

señor Martínez anda en patines. Anacleta anda en bicicleta. El viejo Periclo hace como un siglo andaba en monociclo haciendo un hemiciclo. Pero eso ya cumplió su ciclo. Cuenta cansado don Periclo. Ahora no me subo más a un micro. Prefiero andar en mi super triciclo. El viejo Periclo anda en triciclo. Enriqueta anda en patineta. Anda en patines. Anacleta anda en bicicleta. Este fue el grupo Vuelta Canela con Lauro Asensio, Nina Lense, Santiago Reyes y Mariano Gora. Vuelta Canela, una canción muy divertida. Vámonos con más aquí en Entre Tanto Entretente. Y también quien es muy divertida, pues desde luego es nuestra, bueno, no es nuestra cuentacuentos, pero ya la hemos adoptado, Beatriz Montero, que tiene su muy agradable, particular manera de contar cuentos. Cuentacuentos. Los habitantes de Rajagriha, en la India, vivían aterrorizados. Ningún dragón rondaba por los alrededores y ningún volcán amenazaba con entrar en erupción. Lo que ocurría era peor que todo eso. En la ciudad había una malvada devoradora de niños. Los padres se armaban con picos y las madres se ofrecían como escudo humano. Pero la ogresa Kishimojin era feroz. Cuando le entraba hambre o cuando sus hijos reclamaban su comida, recorría la ciudad dando grandes zancadas. Me voy a comer a un niño. Voy a capturarlo y vas a ser tú. Y ¡zas! Con sus enormes manos capturaba a un niño para dárselo de comida a sus hijos. Sí, has oído bien. Kishimojin era también madre. Una madre buena que adoraba a sus hijos y para alimentarlos era capaz de matar a otros niños. Los habitantes de Rajagriha se reunieron. A ver, ¿cómo podíamos cazar a la ogresa, eh? Porque su fuerza y sus poderes eran terribles. Alguien propuso ir a ver al Buda Sakyamuni, quien por aquellos días vivía en la ciudad. Pero no todos estaban de acuerdo. Unos decían, es que eso del Buda solo será capaz de hablar con el viento. Y otros se burlaban diciendo, eso es lo mismo que tratar de vaciar el mar a cucharadas. Pero como no hubo más propuestas, fueron a ver al Buda, que durante un buen rato meditó. Hasta que encontró una solución. Al día siguiente, el Buda colocó a su lado un gran cuenco con algunas monedas y esperó. Los hijos de la malvada devoradora de niños pasaban por la calle a menudo y le tiraban piedras. Pero ese día, cuando los vio a lo lejos, el Buda agitó el cuenco con monedas. El más pequeño de los hermanos, un chico delgaducho de nariz puntiaguda, se acercó al Buda. Y el Buda le dijo, mira con atención el fondo del cuenco, muchacho, y verás tu destino. El chico se inclinó. ¿A ver? Voy a ver. Y con un movimiento seco y rápido, el Buda volcó el recipiente sobre él y lo encerró, ¡fum!, allí dentro. La escena fue tan rápida que nadie se dio cuenta de nada, de nada, de nada. Los demás niños continuaron su camino sin mirar al Buda. Kishimojin buscó a su hijo durante todo el día. ¿Pero dónde se ha metido mi hijo? Ay, hijito mío, ¿dónde te has metido? No te escondas, a ver si está aquí. Bueno, no, aquí no está. A ver si está aquí. Hoy tampoco, vaya. Ay, Dios mío, ¿dónde estará mi hijito? Primero, le llamó enfadada. A ver, hijito delgaducho, ¿dónde te has metido? Después su voz comenzó a temblar llena de angustia, como la de cualquier madre que pierde a su hijo. Ay, hijito, hijito mío, ¿dónde estás? Ay, madre mía. Ay, pobrecito mío, a veces se le ha roto a lo mejor una uña del dedo. Ay, pobrecito, pobrecito. Recorrió la ciudad entera, la región e incluso todo el país. Atravesó mares, visitó montañas. Y el chico, mientras tanto, seguía debajo del cuenco del Buda. Kishimojin estaba desesperada. Lloraba sin cesar y se lamentaba con voz débil. ¡Ay, pobrecito! Entonces fue a ver al Buda y le pidió ayuda. Este la observó durante largo rato y sin decir nada, levantó el cuenco. La ogresa rodeó a su hijo con sus inmensos brazos y lo apretó contra su pecho. El Buda le dijo: yo entiendo la tristeza que te inunda el corazón. ¿Entiendes tú ahora el dolor de las personas cuyos hijos arrebatas? Vaya, es que tienes razón, dijo Kishimojin entre lágrimas. Pero entonces, ¿cómo voy a alimentar a mis hijos? Si no tengo ningún niño, entonces, ¿qué darles de comer, El Buda era justo con todos. Kishimojin y sus hijos también tenían derecho a vivir. Por tanto, decidió que a partir de entonces, en todos los templos de la ciudad, Kishimojin tendría siempre comida para sus hijos. Y el Buda les dijo: de esa forma podréis comer sin hacer daño a otras madres. Kishimojin le dio las gracias. Y desde entonces, la devoradora de niños, que había sido tan odiada por todos, se convirtió en la protectora de todos los niños. Cada día la gente le llevaba comida y la veneraba. Aún en nuestros días, en la ropa de los niños de raja grija se cosen cascabeles que recuerdan que Kishimojin, la antigua ogresa, los quiere y los protege. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gusano productor de seda. La historia de este pequeño protagonista comienza en el año 2500 a.C. en Asia Oriental, cuando el emperador Guan Ti pidió a su esposa He Lingxi descubriera qué era lo que estaba consumiendo sus plantas de morera. Cuando la mujer encontró que se trataba de unos gusanos blancos productores de capullos brillantes los cuales se descomponían en un filamento fino al ser sumergidos en agua tibia, abrió paso a China hacia lo que se conoce como sericicultura o sericultura. Bueno, la sericultura se ha expandido por más de 20 países, incluyendo México, Brasil, Bulgaria, Egipto y Madagascar. Aún así, sigue siendo Asia su mayor productor, ya que China produce 70% de la seda del mundo. En México se ha logrado cultivar la morera, Morus alba, su nombre científico, árbol que con sus hojas alimenta a los gusanos de seda. Incluso se utiliza su fruto, la mora, para la producción de mermeladas. En Coyoacán, Ciudad de México, se cultivan dos tipos de capullos: el criollo, cuyo nicho natural es la Sierra Norte, y el mejorado, el que fabrican los gusanos alimentados con morera injertada. En Oaxaca se tiene registro de la existencia de morera y gusanos de seda desde antes de la conquista. Sin embargo, no se conocía la sericultura, ya desde la época colonial se permitió plantar 100.000 moreras en la zona de Tepeji, en Puebla y Oaxaca, para utilizarlas en dicha industria. Taxonómicamente, el gusano de seda se encuentra dentro de los lepidópteros, orden de insectos al cual pertenecen las mariposas y las polillas. Los bimbicidos son una familia de lepidópteros que incluye el género Bombyx. Bombyx, y no es un chicle. Se considera a Bombyx mori la especie más relevante de este género debido a su importancia económica y cultural al ser una especie domesticada. Está adaptada a la cría comercial, perdiendo su capacidad para volar y para sobrevivir en condiciones ambientales extremas. Esta especie presenta una metamorfosis que pasa por cuatro estados: huevo, cuya fertilidad es determinada por la coloración; larva, con una duración de 30 a 45 días, subdivididos a su vez en cinco estadios, cada uno separado por un periodo de 24 a 48 horas, en lo que el insecto cambia de piel y alcanza a medir 9 centímetros, alimentándose únicamente de hojas de morera. Y el tercero es la pupa o crisálida, que dura de 12 a 15 días. Durante este periodo, dentro de una membrana protectora, se produce la metamorfosis pupa mariposa y finalmente surge la mariposa de color blanquecino y sin capacidad para volar ni alimentarse. Su única función es la reproducción. Bueno, este texto todavía sigue, lo pueden ustedes encontrar en www.mxciencia.v/blog/ el gusano productor de seda. Este texto está encabezado por, o cabeceado más bien, por la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana. Bueno, y seguimos aquí en Entretanto Entretente. Voy a atender una llamada. Vaya, nos sentimos muy contentos porque nos preguntan que si le puede decir al aire el nombre de la canción que pasó a la señora Claudia. Sí, se llama esta canción, se llama Vuelta Canela. Usted pone en el buscador Vuelta Canela y la canción, el grupo se llama Vuelta Canela y la canción se llama Enrodados. Gracias, señora Claudia, por llamarnos, y les recordamos nuestro correo electrónico entreradio@hotmail.com para lo que ustedes gusten. Con mucho entusiasmo se los vamos a proporcionar nombres, por ejemplo, de la canción, las canciones que escuchamos, los textos que leemos, en fin. Vámonos con más música y vamos a ponerle aquí Muchiquillos. Que es la próximo grupo que vamos a escuchar. Y se llama Madame Gorgona, Costalito de Madame Gorgona. A ver, pero es que luego son grupos que cantan, pero que también hacen teatro. Entonces, vamos a ver esta que se llama Campana. Esperamos que tenga buen audio y que sea del agrado de todos ustedes. Fue al bosque y le cayó una ciruela en la cabeza. ¡Ay! ¿Qué es esto? Dijo muy asustado. El cielo se va a caer y el rey lo debe debe saber. Voy deprisa a darle la noticia. Camina que te camina. Se encontró con Gallina Fina. Buen día, Pollito Pito. ¿Dónde vas tan tempranito? El cielo se va a caer y el rey lo debe saber. Voy deprisa a darle la noticia. Pues yo voy también a decírselo al rey. Y allá fueron los dos, Gallina Fina y Pollito Pito, camina que te camina, hasta que se encontraron con Gallo Malayo. Buen día, Gallina Fina y Pollito Pito. ¿Dónde van tan tempranito? El cielo se va a caer y el rey lo debe saber. Vamos deprisa a darle la noticia. Pues yo voy también a decírselo al rey. Y allá fueron los tres, Gallo Malayo, Gallina Fina y Pollito Pito, camina que te camina, hasta que se encontraron con Pato Zapato. Buen día, Gallo Malayo, Gallina Fina y Pollito Pito. ¿Dónde van tan tempranito? El cielo se va a caer y el rey lo debe saber. Vamos deprisa a darle la noticia. Pues yo voy también a decírselo al rey. Y allá fueron los cuatro, Pato Zapato, Gallo Malayo, Gallina Fina y Pollito Pito, camina que te camina, hasta que se encontraron con Ganso Garbanzo. Buen día, Pato Zapato, Gallo Malayo, Gallina Fina y Pollito Pito. ¿Dónde van tan tempranito? El cielo se va a caer y el rey lo debe saber. Vamos deprisa a darle la noticia. Pues yo voy también a decírselo al rey. Y allá fueron los cinco, Ganso Garbanzo, Pato Zapato, Gallo Malayo, Gallina Fina y Pollito Pito. Camina que te camina hasta que se encontraron con Pavo Centavo. Buen día, Ganso Garbanzo, Pato Zapato, Gallo Malayo, Gallina Fina y Pollito Pito. ¿Dónde van tan tempranito? El cielo se va a caer y el rey lo debe saber. Vamos deprisa a darle la noticia. Pues yo voy también a decírselo al rey. Y allá fueron los seis, Pavo Centavo, Ganso Garbanzo, Pato Zapato, Gallo Malayo, Gallina Fina y Pollito Pito. Camina que te camina, hasta que se encontraron con Zorra Cachorra. Buen día, Pavo Centavo, Ganso Garbanzo, Pato Zapato, Gallo Malayo, Gallina Fina y Pollito Pito. ¿Dónde van tan tempranito? El cielo se va a caer y el rey lo debe saber. Vamos deprisa a darle la noticia. Entonces, dijo la zorra, relamiéndose los bigotes, pues yo voy también a decírselo al rey, pero el camino es largo. Vamos por el atajo. Pollito Pito y sus amigos contestaron, ¡Zorra Cachorra, no te hagas la buena! Sabemos que el atajo lleva tu cueva. ¡Zorra Cachorra, no somos bobos! Vamos a ver al rey, pero vamos solos. Y los seis salieron volando y volando, y volando llegaron al palacio del rey. Escucha, rey amado, el cielo se ha rajado. Mándalo componer, porque se va a caer. El rey les dio las gracias con mucha amabilidad y a cada uno les regaló una medalla de oro nuevecita. De esta manera termina el programa de Entre Tanto Entretente de este día. Gracias por su atención. Pásenla bien.